Bueno, me llamo Cristina Arnau y trabajo cerca de Barcelona, en Berga. Y básicamente soy profesora de secundaria de lenguas extranjeras y doy inglés y francés. También estoy haciendo el doctorado sobre la web 2.0 en las lenguas extranjeras. Es decir, lo que voy a hacer es una prueba con alumnos de secundaria de 14 años, básicamente, y voy a practicar con los blogs, sobre todo en la competencia oral. Ah, ¿y cómo ves tú el uso del Skype para ayudarnos a desenvolvernos oralmente, ya sea con nuestros alumnos o dar oportunidad también con otros profesores? Pues la verdad es que lo veo muy interesante esto de Skype y no lo conocía. Bueno, conocía el programa, sabía que existía, me había comunicado con otra gente con Skype, pero no lo había pensado nunca como una herramienta para los alumnos y creo que es increíble, la verdad. Me está gustando mucho estos días con el curso. Ok, te terminamos. De ahí puedes agarrar tu audio. Hasta pronto. Vale, gracias.